Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En los últimos días, Rosario registró un elevado número de casos de coronavirus en sintonía con lo sucedido a nivel nacional. Y la escalada fue abrupta. Este miércoles se contabilizaron 1.269 casos positivos, mientras que tres días atrás el registro diario fue de 52 nuevos casos. Leonardo Caruana, secretario de Salud Municipal, brindó detalles de la situación epidemiológica en la ciudad y la diferencia con los anteriores rebrotes. Venimos con un claro ascenso del número de contagios, de modificaciones de las variables que estaban con una estabilidad y un descenso durante varias semanas y varios meses. Hace cuatro semanas se revierte esa tendencia, es decir, se comienza el ascenso progresivo. Eso se refleja en el aumento de la tasa de contagios, en el aumento de las consultas justamente por sintomatología respiratoria y por otro lado en el aumento del RT y el resto de las variables que nos sirven para evaluar la situación sanitaria, que empieza a ser de mayor riesgo a diferencia de los otros dos brotes, casos leves o asintomáticos. Eso también es una clara diferencia a los brotes o las anteriores, cuando, digamos, con la misma cantidad de contagios había alrededor de un 40% de ocupación de camas COVID. Eso no se está dando en este momento. Evidentemente, el indicador de la vacunación ha sido el diferencial en relación a lo anterior. Caruana también destacó el buen nivel de vacunación en Rosario para afrontar esta tercera ola y remarcó que en estos momentos la ciudad avanza a buen ritmo para la aplicación de las terceras dosis y dosis refuerzos a los sectores correspondientes. Primero venimos muy bien con la cobertura de primera dosis, segunda dosis, es decir, un 99% de primera dosis, un 88% con segunda dosis y estamos ya arriba de un 14% con terceras dosis. Digamos, a trabajadores de la salud tenemos una cobertura mayor, estamos cercanos al 60% y estamos hoy en nuestros centros vacunatorios, tanto provinciales como municipales, ofreciendo primera y segunda dosis sin turno y el acceso a la tercera dosis con turno programado desde el Ministerio de Salud de la provincia. Es un trabajo importante, claramente la vacunación ha cambiado la mortalidad, el nivel de internación, las complicaciones y ha transformado hasta ahora, inclusive con las nuevas variantes, en una enfermedad mucho más leve o asintomática, y esto justamente es el impacto de la vacunación. No previene la enfermedad, pero sí las formas graves. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.